Volvemos al aire del Enredando las Mañanas. Rápidamente vamos a un nuevo tema. Vamos a saltar el charco, como se dice. Ahora nos vamos a Italia. Estamos en comunicación con Margherita, creo que lo dije bien, integrante del movimiento Ni Una Menos de Florencia. Y bueno, porque nos han llegado noticias de allá en relación a la presentación de un proyecto que, entre comillas, antiderechos en Italia. Así que bueno, queríamos comunicarnos para que nos puedan contar y profundizar sobre de qué se trata este proyecto que tenemos entendido que está por presentarse, ya se presentó. Buenos días, Margherita, no sé si allá ya es buenas tardes. Te saludamos desde Córdoba. Te saludamos desde Córdoba, desde el Enredando las Mañanas, el informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos de acá. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Vos? ¿Todo bien? Sí, todo bien por acá. Acá estamos con Natalia y Romina haciendo el programa. Y bueno, queríamos charlar un poquito de esta situación. No tenemos mucha información, pero bueno, para eso queríamos hablar y que nos cuentes un poco de qué se trata este proyecto que se está presentando allá en Italia. Claro, bueno, antes que todo, es un proyecto que fue presentado ya en noviembre de 2018, bien, pero cada vez que lo presentan la oposición pide regularizar algunos puntos, entonces se vuelve a presentar al mes siguiente. Ayer pasó que lo presentaron en Parlamento y la oposición pidió regularizar de nuevo unos puntos, entonces de nuevo se va a volver a presentar en septiembre. Es un proyecto de ley que es hecho por Pillon. Pillon es un senador italiano del partido de la Lega, que es un partido de extrema derecha, de los neofascistas, del cual el líder es Matteo Salvini, que sería el ministro dell'interno, o sea, una figura política que acá representaría el jefe de los policías, de los carabinieri, y los demás. Sí, que acá bueno, se ha hecho conocido en los últimos días a raíz de toda la situación de los barcos que rescatan inmigrantes africanos en el Mediterráneo y los llevan a los puertos de los países europeos. Se hizo acá tristemente célebre por haber detenido a la capitana de uno de los barcos estos que ingresó, sí, sin autorización a un puerto de Italia. Sí, lo conocemos a Salvini. Bueno, bueno, entonces, sí, aparte de esto, imagínense, claro, lo que es de la gente que de la que se rodea haciendo política. Pillon es uno de estos. Pillon, de hecho, es un ultracatólico, un provida o antiderechos, un misógino que presentó este proyecto de ley que se llama DDL Pillon, que en italiano sería disegno di legge Pillon. Un proyecto de ley che è misogino, ultracattolico, come él. Nosotras, como Ni Una Menos, estamos manifestando en contra del proyecto de ley desde el 10 de noviembre del 2018, desde la primera vez que se presentó el proyecto. Y ayer de nuevo bajamos a las plazas y seguiremos haciéndolo hasta que la ley no será eliminada. Bueno, por lo general, este proyecto de ley prevé varios puntos y todos son inherentes al divorcio. Uno de los puntos es la mediación familiar, o sea, sería que durante el procedimiento del divorcio se prevé instaurar una mediación. El mediador es una figura profesional privada, que sigue el divorcio como si pudiera facilitarlo. En realidad, esas son figuras que son muy, muy caras. Se habla de unos 10.000 euros de paga base para seguir el iter del divorcio. Y obviamente no van a ser de ayuda, porque imagínense una familia pobre o, peor, una mujer que quiera divorciarse de un marido violento. Acá, como en todo el mundo, la mayoría de las mujeres víctimas de violencia doméstica no logran independencia económica del marido y son casi siempre madres que pasan la vida a cuidar sus hijos, no tienen un trabajo pago. Bueno, otro punto es el plan genitorial, se llama, o sea, los padres van a tener que planear la vida de los hijos durante los futuros 10 años para que se puedan calcular exactamente la cantidad de tiempo que van a tener que pasar con el padre y con la madre, que tiene que ser igual. O sea, si el hijo por ahí no soporta el padre violento o se peleó con la madre, igualmente va a tener que pasar 3,5 días a la semana con el padre y 3,5 días a la semana con la madre. Que es una cosa que ovviamente va en contra de la voluntad del hijo también, porque si el hijo por ahí quiere hacer otra cosa y no quiere estar con la madre o no quiere estar con el padre, no lo puede hacer por esta ley. Además de esto, por ejemplo, existe el hecho de la casa conyugal. Quien se queda con la casa de familia le va a tener que pagar el alquiler de mercado, o sea, cuánto vale la casa en el mercado, a la expareja. Lo que pasa es que imagínense siempre la situación de una mujer que sufre una violencia, una violencia doméstica por parte del marido. Ya pedir el divorcio es muy difícil. Encima, para lograr obtener el divorcio, tienes que pagar 10.000 euros de mediador privado. Encima, le vas a tener que pagar el alquiler al marido violento por toda la vida. Y a lo mejor, sigo diciendo que esta mujer puede ser que no tenga trabajo. Entonces no se pueda permitir de pagar un alquiler. Imagínate si quieres pagarle el alquiler al marido violento, obviamente, no. Otro punto más es la alienación parental. O sea, en el último periodo, más que todo, se escucha hablar de la culpa que tenemos como mujeres de desvaluar los padres antes los hijos, de meterle a los hijos o a las hijas en la cabeza de que los padres sean malos sin ninguna razón. Bueno, la alienación de los padres es exactamente esto, o sea, sería la acusación de uno de los padres de alejar el hijo voluntariamente, haciéndole creer de que tiene un padre malo. Claro. O sea, sí, el SAP, el famoso síndrome de alienación parental, acá también pretenden a veces utilizarlo y se da toda la batalla porque no se considera que exista, de hecho, ese síndrome. Claro, obviamente, también porque puede ser que realmente, ponele siempre en el caso de violencia doméstica, el hijo no quiere estar con el padre y le dice al juez que no quiere estar con el padre. De esta voluntad del hijo se puede inculpar la madre. Se le puede decir esto de la síndrome de la alienación parental, pero de hecho ahora se puede condenar a la madre y la madre... Si le dan esta condena, no va a haber más sus hijos. Los hijos se quedan con el padre violento, por ejemplo. Es muy absurdo. O sea, Pilón, en una de sus más famosas declaraciones, dijo que la mayoría de las veces que una mujer acusa al marido de ser violento, está mintiendo para quedarse con su dinero y con sus bienes. O sea, este es un senador. Una joyita Pilona, ¿no? Yo me quedo pensando, sobre todo en los dos primeros puntos que hablabas, la cuestión de esta figura del mediador ante la posibilidad de un divorcio y en relación a las horas que tiene que pasar el hijo o la hija con los padres, como el avance de un avance de la injerencia del Estado sobre el ámbito privado de las personas, ¿no? Me parece terrible. Sí, no, totalmente, es tremendo, pero bueno, es un poco un cuadro general también de lo que está pasando acá en Italia, porque esto de Pilón es muy muy absurdo, pero la situación política es bastante heavy en realidad, y esto es solo uno de los resultados más obscenos de los últimos meses. El Estado sí se quiere meter en nuestras vidas, sí nos quiere quitar libertad de muchísimas formas, y esa es una de esas. O sea, acá en la región toscana, que es donde soy yo, sería como decir el Estado de Córdoba, acá se llama región, le están pasando casi 200.000 euros cada 3 años a las asociaciones Provida para hacer para hacer campañas antiabortistas en los consultorios, que es donde se hacen los abortos, para entendernos cuál es la situación más o menos, para darle un cuadro general, aunque no tenga que ver nada con el decreto Pilón, con el dibujo de ley. Claro, digamos que podemos pensar que no tiene nada que ver, pero en realidad tiene todo que ver, porque tiene que ver también justamente, ¿no?, con ciertas iniciativas conservadoras y antiderechos, que lo que buscan es atacar cualquier iniciativa que tenga que ver con la conquista de derechos por parte de los colectivos de mujeres o de las disidencias sexuales. En ese sentido, y como para despedirnos, porque ya se nos termina el programa, quería preguntarte en relación a cómo ven en este tender puentes el movimiento feminista o el Ni Una Menos en Argentina, cómo les llega, qué vinculaciones ven entre nuestras realidades y las suyas. Bueno, yo creo fuertemente que, de hecho, la nueva ola feminista nació en Argentina. Nosotras nacimos por las argentinas y tenemos muy buenas relaciones con las compañeras argentinas, la verdad. Ahora se viene Marta Dijon también unos días a Florencia, estamos planeando para vernos, y se vino también a unas asambleas nacionales, o sea, estamos en contacto. De hecho, lo que ustedes están pasando, lo estamos pasando nosotras también, con la diferencia de que acá es como todo mucho más silencioso, mucho más democrático, y parece que no sea tan problemático realmente, pero sí es problemático. Los femicidios existen, hay uno cada día, y bueno, el machismo y el patriarcado y lo de cada día que tenemos que sufrir por ser mujeres o subjetividad subalterna al macho o alfa son las mismas. Entonces la lucha es esta, es, o sea, ustedes, bueno, no tienen el aborto legal, pero nosotras que tenemos el aborto legal tenemos la objeción de conciencia. Puede ser que tú vas a un hospital para abortar y no te hacen abortar porque todos los médicos se declaran objetores de conciencia. Entonces, sí, bueno, es legal, pero siempre con cláusulas, ¿viste? Así es, así es. Bueno, Margarita, te decíamos, se nos va terminando el programa. De todas formas, invitar a que tengan en cuenta el informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos y los micrófonos de Zumba La Turba, porque estamos convencidas de eso, de que hay que tender redes entre las luchas, y que muchas veces ayuda a pensar colectivamente estrategias y a entender cómo opera el poder. Veníamos charlando justamente de eso con un compañero estudiante criminalizado en Honduras, con similitudes con lo que estamos atravesando acá, y ahora nos comunicamos con vos y también nos resuena mucho de lo que está sucediendo en Italia. Claramente son, con todas las particularidades y diferencias que hacen al contexto, son ciertas alertas que nos tienen que llamar la atención para pensar nuestras propias realidades. Te agradecemos muchísimo, Margarita, y bueno, espero que puedan desalojar ese proyecto de ley definitivamente del Parlamento allá, y toda otra ofensiva, y que en realidad, bueno, allá habrá que ir en contra de la objeción de conciencia también. Claro. Bueno, gracias a ustedes, y les tomaremos en cuenta para unas charlas futuras. Sería muy bueno. Buenísimo, vale. Un abrazo. Abrazo, Margarita. Margarita. ¿Cómo se puede decir Margarita? No, bueno, es no, Margarita. No. Yo te digo Mercos. No, bueno, es no. Después, Romina me dice Mark, porque creo que así se dice Marcos en, no sé, en inglés. Así que, ¿no? Y vos con tus antecedentes ingleses. Romina, Han. En re inglés, baby, now. Bueno, le agradecemos a la compañera la comunicación, muy interesante. Ya que estamos en el tema, ayer se conoció la noticia de que el médico Jorge Alberto Maciel, ¿no?, que violó el secreto profesional, algo gravísimo, en el caso de conocido como Lucía, la nena que fue a que se le haga un aborto, porque una nena de 11 años, y que como en otros casos se le intentó demorar el su pedido de aborto. Bueno, ese médico que violó el secreto profesional va a dar una charla en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán. Así estamos hablando, ya que estábamos en el tema de este proyecto de Don Pilona. Bueno, así acá estamos así también con estas cuestiones. Así es. No sé si vamos a un temita musical antes de despedirnos. No sé qué dice la operadora, cómo estamos con los tiempos. Teníamos pendiente una entrevista con las compañeras de ATA porque se va a llevar adelante en el día de mañana una nueva movilización en contra de los travesticidios y por ciertas políticas integrales vinculadas con la colectividad, la comunidad trans y travesti en Córdoba. Por ahí podemos ir a una cortinita un rato, un tema musical, y vemos si podemos entablar esa comunicación, y si no, les compartimos al aire cuáles son las consignas y dónde tenemos que encontrarnos mañana. ¿Qué es la RNMA? Registro Nacional de menemistas antipatriarcales. Red neoliberal de medios anarquistas. Registro Nacional de mercenarios autoconvocados. Ahí a mano, tiene que ser ya porque son insignias. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Está llamando? Mañana más de miércoles desde Córdoba, iniciando este y seguimos en enredando las mañanas este día. Muy buenos días a todos los que se conectan del otro lado de la Red Nacional de Medios Alternativos para acompañarnos en una nueva emisión de este proyecto colectivo que hemos dado en llamar Enredando las Mañanas. Estamos especialmente enredados y que vamos preparándonos para este enredamiento que se viene. Sí, que va a ser más que necesario. Sí, sí, totalmente, totalmente. Escúcheme, yo tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. Pero... A ver. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Volvemos para casi estar yéndonos ya 11:57, pero rápidamente vamos a una última información muy importante, Nati. Así es, porque no queríamos que terminara el programa sin dejar de convocar a lo que es la marcha contra los travesticidios y por una serie de reivindicaciones en términos de políticas públicas para la comunidad trans y travesti. Y para charlar sobre eso estamos en comunicación con Cecilia Checu, que ella es integrante de la Asamblea Trans que está promoviendo esta movilización de mañana en una fecha además importante para Córdoba, tristemente importante, que es el 25 de julio, que es el aniversario del transfemicidio de Laura Moyano. Hola, Checu, ¿nos escuchás? Sí, buenos días, ¿cómo están? Bien, bien, acá estamos y queríamos que si podías compartieras con nosotras un poco de cuáles son las consignas y quién está motorizando la movilización de mañana. Mañana justamente es un día muy importante, se cumple un nuevo aniversario de muerte de la compañera de Laura Moyano y pareció muy importante convocarnos como a través de una asamblea trans y travesti, que lo hemos conformado con un montón de compañeros de distintos espacios, dejando muchas rapideces y a veces hasta egoísmos políticos, para centrarnos en una sola problemática, que es nuestra problemática de nuestra población. Y surgió que la fecha que tenemos que empezar a marchar todos los años, sea el 25 de julio, en conmemoración del fallecimiento de nuestra compañera de Laura Moyano. Mañana va a ser un día bastante histórico para todas nosotras, porque es una asamblea y toda una marcha que lo hemos formado y conformado todas nosotras. No hay nadie atrás de todo eso. Uh-huh. Lo sentamos, consensuamos un montón de trabajo, los abrazamos, los contuvimos. Eso era lo importante, de poder mirarnos a la cara y ver, empezar a preocuparnos por nuestra población. Vamos a marchar bajo un lema, resistir para existir, memoria trans. O sea, hay que seguir resistiendo, para seguir existiendo y no olvidarnos de todas las compañeras que nos faltan, lo que no están. Y recordar todas esas compañeras, todas esas mariposas que se fueron por a culpa de alguien, del Estado, de los gobiernos, de los políticos. Así que necesitamos que mañana nos acompañen todos y todas y todos. Mañana va a ser un día muy, muy importante para nosotras. Así es, Checu. Bueno, te agradecemos muchísimo. Te pedimos mil disculpas porque sabemos que en realidad deberíamos dedicarle mucho más tiempo. Tuvimos algunos problemas técnicos para comunicarnos, pero queda pendiente después de la realización de la marcha de mañana, para la cual estamos firmemente convocando y nos sentimos parte también de esa lucha desde este pequeño rincón de la comunicación alternativa y popular que es Zumba y la red de medios alternativos. Pero te quedamos pendientes para volver a comunicarnos y que puedas explayarte mucho más acerca de la realidad que atraviesan hoy las compañeras trans y compañeres trans y travestis. ¿Te parece bien? No, nosotros estamos muy agradecidos a todos los compañeros de la comunicación que nos prestan su micrófono para expresarnos. Y mañana convocamos y concentramos en Colón y General Paz. De ahí marchamos a las 17, la concentración, a las 18 empezamos a marchar hasta Hipólito Yrigoyen, a la altura de Museo Antropológico. Así es, allí estaremos mañana. Sí. Perdón, ¿es Colón y General Paz o Colón, sí, y Cañada? General Paz. Colón y General Paz, porque por problemas de permisos municipales tuvimos que cambiar la convocatoria. Justamente ayer, justamente a un par de días, tuvimos que cambiar toda la convocatoria. Así que por eso es importante que la comunicación empezamos a difundir esto. Así que muchísimas gracias a todos ustedes por brindarnos sus micrófonos. Micrófonos que son suyos, Checu, para cuando lo necesiten. Te mandamos un muy fuerte abrazo y nos veremos mañana. Bien. Muchas gracias a todos ustedes. Entonces, repetimos, 17 horas, Colón y General Paz. Sí. Además de exigir basta de travesticidios y transfemicidios, inclusión laboral trans, infancias libres de violencia y discriminación, salud integral trans y aborto legal para los cuerpos gestantes. Esas son las reivindicaciones de la marcha de mañana. Nos estamos yendo ya antes que me reten, se está realizando en este momento un alimentazo en Plaza de Mayo y en distintos lugares del país. El Foro Agrario Soberano y Popular está realizando esto. Van a vender miles de kilos de alimentos básicos a precios muy baratos. Verdurazo, panazo, frutazo, bananazo y yerbatazo. Todo el mismo día, hoy. Y bueno, nos fuimos. Nos fuimos con un programa de lo más apretado, ajustado, cargadito y movidito para entrar en calor en este frío miércoles del invierno cordobés. Nos escuchamos pronto y no dejes de conectarte mañana a las 10 de la mañana en el Enredando las Mañanas de la Red Nacional de Medios Alternativos.